mañana, 45 minutos, y bueno, ya estamos en contacto con Julio Acosta para consultarle fundamentalmente qué pasó, cuáles son las posibilidades de que la mesa intersindical se siente en los mismos términos que el gobierno. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Julio, ¿qué pasó? A ver, ya la gente de la UTELPA ya se estuvo quejando también. ¿Cuál es la situación en este momento de la intersindical con respecto a la pauta salarial? Ahí de lo que se trató en esta primera reunión fue que le acercamos al gobierno cuál era la postura de la mesa intersindical. El gobierno no hizo ninguna propuesta, tampoco hizo ninguna contrapropuesta, solamente escuchó, y se pasó un cuarto intermedio para el día lunes 12. Desde la mesa intersindical, nosotros planteamos que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre se apliquen cláusulas gatillos de acuerdo a la inflación que se registraron en esos dos meses. Y completar, digamos, el año con el acompañamiento, con la equiparación de la inflación, con los aumentos salariales. Eso hasta este momento se viene dando con normalidad. Todos los meses hay una cláusula gatillo y estos últimos dos meses pretendemos que sea así. Después le pedimos al Poder Ejecutivo en la paritaria un bono de 80.000 pesos. La otra cuestión que le planteamos fue que el 13% que faltaba de pase de la suma remunerativa a los básicos se cumpla en el mes de diciembre, algo que ya está acordado así, está hablado así, y que creo que no va a haber absolutamente ningún inconveniente en que eso se cumpla. Y el cuarto punto que teníamos que discutir, cuánto por encima de la inflación íbamos a estar en el presente año. ¿Por qué? Porque nosotros venimos sosteniendo ya desde el año 2020, cuando perdimos 14 puntos por el tema de la pandemia, que eso hay que recuperarlo. Nosotros hoy actualmente estamos un punto por encima de la inflación, que es lo que se acordó para el primer semestre de este año, y ahora queremos agregarle algunos puntos más. Esa es la propuesta de la mesa intersindical. Bien, ahora hasta el 12, digamos, hay que esperar, porque si no dijeron nada y solamente escucharon, digamos, no sabemos qué tanto se puede conseguir. Nosotros creemos de que es viable porque es el compromiso político que hubo a principios de este año de que los salarios no iban a perder frente a la inflación. Eso lo despejamos nosotros, creo que no es una preocupación de parte de la mesa intersindical, porque confiamos en que el gobierno va a cumplir. Lo que sí está en lo del 13% del pase a la suma remunerativa a los básicos, también, eso ya está discutido, creemos que también se va a cumplir. Y porque también conseguimos este año, que acá es lo que quiero yo destacar, hubo una cantidad importantísima de trabajadores que recibieron más de lo que se, de lo que, de lo más que la inflación, a razón de que hoy ningún trabajador o trabajadora está por debajo de la línea de la pobreza, por lo cual hubo, digamos, un aumento mayor, digamos, a la inflación. Una cantidad importantísima de trabajadores que estaban por debajo de la línea de la pobreza se equipararon con la línea de la pobreza. Y después, lo que sí puede estar en discusión, creemos nosotros, es que el monto que le solicitamos al Poder Ejecutivo en concepto de gratificación. Y acá quiero aclarar una cosa, si me permite. Sí. Que nosotros también, otra cosa que planteamos era incorporar, como discusión, el tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque, bueno, al haber recuperación salarial, que es grande por el tema de la inflación y de las cláusulas gatillos, cada vez van cayendo más y más compañeras y compañeros, digamos, y que pagan ganancias. Entonces lo que pedimos es que el bono de fin de año no se considere como bono, sino como una gratificación. Si se le pone ese concepto, no vamos a tributar por el bono. Y también le solicitamos al Poder Ejecutivo una discusión para ver si se puede incorporar o eximir del pago del impuesto a las ganancias el concepto aguinaldo, que también suma. Entonces, esa es otra de las discusiones que hay en la actualidad en la mesa. Bien. 12 de diciembre habrá respuesta efectiva por sí o por no, pero sí o sí va a haber una respuesta antes de Navidad. Sí, según las reuniones que hemos tenido antes y con algunos intercambios con posterioridad, sí, eso van a tener una respuesta el día 12, a los efectos de que se pague en tiempo y forma tanto el aguinaldo como el tema de la cláusula gatillo. Bien. Julio, le robo unos minutos más, pero bueno, para consultarle en el marco de estas elecciones adelantadas. El 22 hay que estar presentando las listas, el 12 es la interna, el 12 de febrero, el 14 de mayo son las generales. ¿Cómo ve usted este adelantamiento y este desdoblamiento de elecciones? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Se llega con los tiempos? Y nosotros creemos que es un tiempo corto, pero bueno, ya está establecido así, no se puede hacer absolutamente nada. Acá la cuestión que a nosotros nos preocupa es la política, en términos concretos, ¿no? Y la política tiene que ver con que este acuerdo, bueno, el Fondo Monetario Internacional es malo, le exige al gobierno actual y a los que vengan, digamos, esfuerzos muy grandes para poder cumplir con las metas que se han comprometido, y eso inevitablemente va a traer ajuste, y nosotros creemos de que el pueblo argentino ya no puede hacer más ajuste. Hay un empobrecimiento generalizado de la población, el periodo de Macri fue nefasto para los argentinos, para la clase trabajadora, y ya no hay más espacio. Esa es la preocupación, y hay un alto grado de preocupación entre los trabajadores y disposición para defender los derechos. Lo preocupante es eso, es la cuestión política, a ver cómo se resuelve en el próximo periodo, porque de lo contrario, puede suceder cualquier cosa, desde un ajuste brutal hasta una resistencia importante de parte de los sectores que estamos en desventaja, ¿no? Digo en desventaja porque venimos perdiendo poder adquisitivo de los salarios, porque venimos perdiendo puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo que se crean son precarios, son flexibilizados, y en muchos casos en negro, y eso, digamos, afecta al conjunto de la sociedad. Y la otra cuestión que nos preocupa a nosotros es que hay que resolver el tema de la inflación. Y resolver el tema de la inflación con los grupos económicos está claro y está visto que no se resuelve solamente con conversaciones, sino con medidas de control de otro rol del Estado. Y si el Estado no interviene para regular precios, vamos a estar todos en problema, pues sabemos que la inflación es un tributo, es un impuesto que paga el pueblo al consumo, ¿no? Uh-huh. Julio, bueno, yo le agradezco muchísimo su generosidad, como siempre, en atendernos a lo largo de todo este año. Dios quiera todo se resuelva, se solucione, siempre se llega a acordar, a veces un poco más conformes, otras veces un poco más desconforme, pero bueno, estamos en una provincia que todavía se puede pagar los sueldos, donde municipios también están siempre apoyados por el gobierno pampeano, y eso hay que destacarlo también, aunque hay quienes dicen mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, esto es así, sí, esperemos que se acuerde y terminemos el año bien. Sí, dígame. No, sí, perdóname lo que te haya interrumpido, pero sí es cierto lo que vos destacás. Yo conozco, porque estoy en una federación, conozco la realidad de todo el país y te puedo asegurar que los trabajadores vienen perdiendo por goleadas desde hace muchos años, que en el norte hay salarios en el Estado de 47, 54 mil pesos, nada que ver con lo que está ocurriendo acá en la provincia de La Pampa. Más aún, yo te diría que La Pampa casi es una anomalía. En otras provincias se está reconstituyendo el salario o se está acompañando la inflación, pero con sumas fijas, ¿cómo hacer? Y nosotros estamos incrementando los básicos, que es lo importante. Por eso, acá hay otra realidad, creo que hay otra realidad, y eso también coincido con vos en que hay que destacarlo, aunque nunca es suficiente, porque es tan grave el daño que hemos sufrido en esos 4 años de gobierno neoliberal que, digamos, cuesta recuperarse, ¿no? Muy bien. Julio, bueno, muchísimas gracias, y no me comunico con usted antes de que llegue Papá Noel. Espero que traiga todo lo que necesitamos los trabajadores de la Intersindical. Un abrazo grande, saludos a toda la gente, además de Luz y Fuerza. Muy amable, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.